Los periódicos no titularon su muerte como lo harían con una celebridad escandalosa. No hubo portadas a toda página, ni un circo mediático. Hubo, en cambio, notas discretas que hablaban de su obra, de su labor con víctimas, de la importancia de su voz. Y lo más significativo, en foros, redes sociales y grupos pequeños, cientos de personas compartieron frases de sus libros, anécdotas de sus conferencias, recuerdos de encuentros breves que los habían marcado. Era un duelo comunitario, silencioso, pero sincero. En la residencia artística que ella fundó, organizaron una vigilia. Jóvenes y adultos se reunieron con velas, leyeron fragmentos de sus escritos y compartieron testimonios. Una muchacha leyó en voz alta la frase: «No soy lo que me hicieron. Soy lo que decidí seguir siendo después de que me lo hicieron». La voz le temblaba, pero al terminar hubo un aplauso largo, profundo, que parecía abrazar la memoria de Carlita. En esa misma vigilia, alguien dijo: «Carlita nos enseñó que el dolor no se supera, se transforma. Y esa enseñanza seguirá acompañándonos». Esa frase se convirtió en una especie de lema que acompañó a la residencia durante los años siguientes. Con el tiempo, universidades y centros culturales comenzaron a incluir su obra en planes de estudio. Sombras y raíces se volvió un texto de referencia en cursos de psicología y estudios culturales. Conversaciones que me sostuvieron se utilizaba en talleres de duelo y resiliencia. Y lo que queda en el aire se transformó en una especie de libro de cabecera para jóvenes escritores que buscaban convertir sus heridas en palabras. El cine, irónicamente, también se interesó en su historia. Un grupo de directoras independientes decidió rodar un documental sobre su vida. No se centraron en los escándalos de su infancia, sino en el proceso de reconstrucción que había atravesado. El documental, titulado Carlita, Voces que no callan, fue proyectado en festivales y recibió elogios por su sensibilidad y respeto. En una de las escenas más recordadas, aparecía Carlita en sus últimos años, mirando una planta de lavanda y diciendo: «Todo lo que resistí me enseñó a florecer lento, pero firme, como estas flores que vuelven cada verano». Ese documental se convirtió en un puente para nuevas generaciones que no la habían conocido en vida. Muchos jóvenes llegaron a su obra a partir de esas imágenes, descubriendo en sus libros una voz que les hablaba directamente. Con el paso de los años, su nombre comenzó a resonar más fuerte en espacios académicos, feministas y de derechos humanos. En congresos se la citaba como una figura clave en la denuncia del abuso infantil en el ámbito artístico. Su historia era utilizada como ejemplo de cómo la cultura puede dañar, pero también de cómo puede sanar. Pero más allá de los reconocimientos, lo más valioso era lo invisible, las personas que, en su intimidad, encontraban consuelo en sus palabras. Un joven escribía en su diario que gracias a Carlita se había animado a hablar de lo que le pasó. Una mujer, en medio de una terapia, recordaba una frase de ella que le daba fuerzas para continuar. Un adolescente, al borde de rendirse, encontraba en un libro de Carlita una razón para seguir intentando. Ninguno de ellos aparecería en las noticias, pero todos eran parte del verdadero legado de Carlita. Su pareja, quien la había acompañado hasta el final, custodió sus papeles, diarios y cartas. Con el tiempo, decidió donarlos a un archivo público para que futuras generaciones pudieran estudiar su vida y su obra. Fue un acto de desprendimiento, pero también de amor. No quería que Carlita quedara reducida a anécdotas, sino que se conociera su proceso completo, con todas sus contradicciones. Entre esos papeles había cartas nunca enviadas, diarios con páginas manchadas de lágrimas, fragmentos de poemas inacabados. Algunos investigadores comenzaron a estudiarlos, descubriendo en ellos nuevas facetas de su pensamiento. Lo que publicaron después no fue un intento de santificarla, sino de mostrarla en toda su complejidad, una mujer herida, contradictoria, fuerte y frágil al mismo tiempo. Décadas después, cuando nuevas generaciones miraban atrás, Carlita era recordada no solo como una víctima, sino como una referente cultural. Su nombre se vinculaba a la resistencia, a la transformación del dolor en arte, a la valentía de hablar cuando otros callaban. En una placa instalada en la residencia artística podía leerse: aquí floreció la voz de Carlita, para recordarnos que el silencio nunca debe ser impuesto. Y así, aunque su cuerpo ya no estaba, su presencia seguía latiendo en cada palabra escrita, en cada joven que encontraba fuerza en su historia, en cada gesto de dignidad que desafiaba la violencia del mundo. Carlita, que de niña había sido despojada de tanto, logró dejar como herencia lo que nadie pudo arrebatarle: la voz. Los años siguieron avanzando, y aunque el mundo cambiaba con rapidez, nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicación, movimientos sociales más visibles, la memoria de Carlita permanecía firme, casi como un faro que no se apagaba. Su nombre aparecía en conferencias, tesis universitarias, círculos de lectura, obras de teatro inspiradas en sus palabras. No era una fama efímera, sino una presencia que se mantenía por la hondura de lo que había dejado. En la residencia artística, cada año organizaban un encuentro en su honor. No era un acto solemne ni una ceremonia rígida, era más bien una fiesta de la palabra y el arte, con lecturas, música, obras de teatro y talleres gratuitos. El evento siempre terminaba con un círculo en el que las personas compartían lo que Carlita había significado para ellas. Algunos hablaban entre lágrimas, otros con sonrisas, pero todos coincidían en que su vida había sido una inspiración. Años más tarde, se fundó una cátedra universitaria que llevaba su nombre, Cátedra Carlita de Arte y Resiliencia. El propósito era estudiar cómo el arte puede ser una herramienta para sanar, y cómo los traumas colectivos e individuales pueden transformarse en expresiones creativas. Profesores de distintas disciplinas: psicología, literatura, sociología, teatro, se reunían para dialogar desde distintos ángulos, y siempre citaban a Carlita como ejemplo de alguien que había encarnado esa transformación. En ese mismo espíritu, algunos investigadores comenzaron a recopilar testimonios de personas que la habían conocido. No solo entrevistas formales, sino recuerdos dispersos, una breve conversación en un pasillo, una firma de libro acompañada de unas palabras, un taller donde Carlita había escuchado más que hablado. De ese trabajo surgió un volumen coral titulado Carlita en nosotros. En él, decenas de voces daban cuenta de la huella que ella había dejado. Al leerlo, parecía que Carlita seguía viva, multiplicada en la memoria de los demás. Pero no todo era homenaje. También hubo voces críticas que discutían la manera en que la sociedad había reaccionado a su caso en su infancia. Algunos señalaban que la industria que la explotó nunca había pagado el precio que correspondía. Otros recordaban que durante años la sociedad había preferido mirar hacia otro lado, culpando a la víctima en lugar de responsabilizar a los adultos. Estas discusiones eran dolorosas, pero necesarias. Y en cierto modo, mantenían viva la dimensión política de su historia, recordar que no se trataba solo de un caso individual, sino de un síntoma de un sistema que había fallado. A medida que el tiempo pasaba, los libros de Carlita comenzaron a ser traducidos a más idiomas. Llegaron a comunidades lejanas, donde lectores que nunca habían oído su nombre encontraban en sus palabras un eco de sus propias luchas. En algunos lugares, su figura se convirtió en símbolo de resistencia frente a distintas formas de violencia. Era como si su voz hubiera trascendido no solo el dolor personal, sino las fronteras culturales. El documental sobre su vida también fue traducido y proyectado en distintos países. Jóvenes que jamás habían visto sus películas infantiles descubrían, a través de esa obra, la historia de una mujer que había sobrevivido y que había hecho de su supervivencia un acto creativo. Muchos de ellos la llamaban, con respeto, la actriz que se volvió escritora para no morir. Lo que más sorprendía a quienes conocían su historia era esa paradoja. Carlita había sido arrancada de la infancia, había sido reducida a un objeto por una industria cruel, y sin embargo, había terminado siendo una de las voces más humanas y esperanzadoras de su tiempo. Las generaciones futuras aprendieron a recordarla no desde el morbo, sino desde la dignidad. Los materiales educativos que hablaban de su vida insistían en esto: Carlita no era solo el testimonio de un abuso, sino la prueba de que incluso en las peores circunstancias pueden hacer una fuerza capaz de sostener a otros. Décadas después de su muerte, un grupo de jóvenes escritores organizó un concurso literario en su nombre. Lo llamaron Premio Carlita de Narrativas de Resiliencia. Cada año, decenas de voces emergentes presentaban cuentos, poemas o ensayos en los que el dolor se convertía en arte. El concurso no solo premiaba talento literario, sino también el coraje de nombrar aquello que a menudo se calla. Con el tiempo, el premio se volvió un referente, y muchos escritores iniciaron sus trayectorias gracias a ese espacio. En la ciudad donde había crecido, instalaron un mural con su rostro. No era un mural monumental, sino sencillo, Carlita con la mirada serena, rodeada de palabras que había escrito. La frase central decía: "El cuerpo se apaga, pero la palabra sigue encendida". Los transeúntes se detenían a leerla, y muchos dejaban flores al pie del mural. Era un recordatorio silencioso de la importancia de su voz. Mientras tanto, en la residencia que había fundado, seguían apareciendo jóvenes con historias de dolor y esperanza. Muchos de ellos nunca habían conocido a Carlita en persona, pero sentían que caminaban sobre las huellas que ella había dejado. Algunos decían en voz alta: "Si ella pudo, yo también puedo". Y esa simple frase, repetida año tras año, mantenía viva la llama. Carlita, que en vida había sentido tantas veces que no tenía futuro, terminó convirtiéndose en parte del futuro de incontables personas. Su historia demostró que el dolor no puede borrarse, pero sí puede resignificarse. Y esa lección, transmitida de generación en generación, fue tal vez el regalo más grande que dejó. El tiempo, implacable y silencioso, fue envolviendo la memoria de Carlita en un velo de mito. Pasaron más décadas, y nuevas generaciones comenzaron a escuchar su nombre no como el de una persona que habían visto en vida, sino como el de una figura que pertenecía al territorio de las leyendas culturales. Esto, lejos de diluir su presencia, la fortaleció. En universidades, conferencias y talleres de escritura, la evocaban como símbolo de resistencia. En cada referencia, había un reconocimiento implícito: Carlita había logrado sobrevivir a su época y trascenderla. Algunos decían que su legado residía en su obra escrita, otros, en la residencia artística que fundó, otros, en los testimonios que inspiró. Pero, en realidad, su verdadero legado estaba disperso en la vida de quienes encontraron en ella un eco para su dolor y una chispa para su creatividad. Carlita no había dejado una herencia centralizada, sino un tejido de voces. En una ciudad extranjera, un grupo de actrices jóvenes montó una obra teatral inspirada en Sombras y Raíces. La pieza exploraba el tema de la memoria y el silencio, y al final de cada función las actrices invitaban al público a compartir historias propias. Lo que comenzó como una obra se transformó en un espacio terapéutico colectivo. Cuando preguntaban a las directoras por qué eligieron a Carlita como inspiración, respondían: "Porque ella nos enseñó que no hay arte sin verdad, aunque duela". En otro rincón del mundo, un psicólogo utilizaba fragmentos de sus libros en grupos de apoyo. Decía que sus palabras tenían la capacidad de abrir puertas que a veces ni la terapia lograba. Carlita no habla como especialista, habla como sobreviviente. Y esa voz, para quienes sufren, es más poderosa que cualquier teoría. El eco de su vida también se reflejaba en la música. Un cantautor escribió un álbum completo inspirado en sus frases y en su historia. La canción principal, titulada La banda en verano, fue dedicada a la imagen de Carlita observando sus plantas en el balcón, en sus últimos años. Esa canción viajó por radios y plataformas, y aunque muchos oyentes no conocían la historia detrás, encontraban en ella una nostalgia luminosa. Lo curioso era que, con el tiempo, Carlita comenzó a ser recordada más por su obra que por el escándalo de su infancia. Ese fue, quizá, el triunfo más profundo. La niña explotada en los rodajes quedó relegada a un capítulo triste, pero no central. Lo central era la mujer que convirtió sus heridas en palabras capaces de salvar a otros. El mito de Carlita se consolidó como el de una creadora, no como el de una víctima. En la ciudad donde había nacido, se instauró un día anual en su honor. No era festivo oficial, pero cada año colectivos culturales organizaban actividades abiertas, lecturas públicas, talleres gratuitos, murales comunitarios. Para muchos, era un día para recordar que la voz es un derecho, que el silencio impuesto es violencia, y que la dignidad puede florecer incluso en la tierra más árida. Las editoriales, conscientes de su importancia, continuaron reeditando sus libros. Se publicaron ediciones críticas, con notas al pie, análisis académicos y contextos históricos. También aparecieron ediciones populares, accesibles para estudiantes y lectores jóvenes. En más de una librería, sus títulos ocupaban un estante entero. Algunos críticos literarios llegaron a afirmar que Carlita había inaugurado un género propio, la escritura de resistencia íntima. No era exactamente autobiografía, ni ensayo, ni poesía. Era una mezcla de todo eso, articulada desde una voz herida pero firme. Ese género comenzó a ser estudiado y practicado por otros escritores, quienes reconocían en Carlita a la pionera. Mientras tanto, la residencia artística celebraba ya varias décadas de existencia. Había crecido, se había expandido a otras ciudades y países, pero siempre mantenía la misma esencia, un espacio donde el arte y el dolor podían dialogar sin juicio. Cada vez que un nuevo residente llegaba, encontraba en la entrada una placa con las palabras de Carlita: aquí floreció la voz de quienes no se rinden. En algunos murales urbanos, el rostro de Carlita comenzó a aparecer junto al de otras figuras históricas. Su imagen, con mirada serena y cabello suelto, se convirtió en símbolo de dignidad. Jóvenes grafiteros, sin haber vivido en su época, la pintaban como una referencia de lucha contra la explotación y el silencio. El mito creció tanto que, con el tiempo, hubo quienes comenzaron a dudar de los detalles de su historia. Algunos decían que había sido exagerada, otros que había sido suavizada. Lo cierto es que la verdad se encontraba en sus propias palabras, en los libros que había dejado. Allí estaba su voz, clara y contundente, sin adornos innecesarios. Esa voz bastaba para despejar cualquier duda. Décadas después, alguien escribió: Carlita no fue santa ni heroína perfecta. Fue una mujer que sangró, que se quebró, que dudó. Y en esa imperfección radica su grandeza. Porque lo que nos enseñó no fue cómo vencer siempre, sino cómo seguir incluso después de la derrota. Ese pensamiento se volvió un mantra para muchos. Y así, Carlita se consolidó como lo que siempre había querido ser, no un mito intocable, sino una presencia cercana, humana, frágil y luminosa al mismo tiempo. A medida que el tiempo siguió alejando la vida de Carlita hacia el terreno de la memoria colectiva, surgió un fenómeno curioso: mientras en unos círculos era venerada como una referente, en otros se convirtió en objeto de debates acalorados. Había quienes cuestionaban si era justo que su nombre estuviera tan presente en instituciones, libros y premios, argumentando que al final no había sido más que una sobreviviente que contó su historia. Y, justamente, ahí residía el centro de la discusión. ¿Acaso ser sobreviviente no era suficiente para ser recordada? En medio de esos debates, una profesora de literatura escribió un ensayo que se volvió muy citado: La ética de Carlita. En él, afirmaba que la importancia de Carlita no estaba solo en lo que había sufrido, sino en cómo había decidido narrarlo. Lo que la hacía trascender era su capacidad para darle forma al dolor sin reducirlo al espectáculo. La profesora concluía con una frase que se repetía en aulas y foros: Carlita no convirtió su herida en mercancía, la convirtió en memoria viva. Los jóvenes que participaban en la residencia artística se aferraban a esa visión. Para ellos, Carlita era un ejemplo de que no había que esperar a ser perfectos ni a tener todas las respuestas para crear. Bastaba con atreverse a nombrar lo que dolía. Muchos de los proyectos más potentes que salieron de allí tenían esa marca, la honestidad brutal que Carlita había practicado en sus libros. En la ciudad donde nació, las calles comenzaron a llenarse de intervenciones artísticas en su honor. Un colectivo de mujeres pintó bancos con frases suyas en los parques. Otro grupo organizó lecturas públicas en las plazas, donde cualquiera podía tomar un micrófono y leer un fragmento de Carlita o de su propia autoría. Esas lecturas se convirtieron en pequeños rituales comunitarios, en los que se mezclaban dolor y esperanza. Con el paso de los años, su nombre se volvió sinónimo de resistencia. En marchas feministas, pancartas con su rostro aparecían junto a consignas. En discursos contra la explotación infantil, su historia era mencionada como advertencia y como ejemplo. Y en conferencias internacionales sobre derechos humanos, su caso era citado como un punto de inflexión cultural. La obra de Carlita también inspiró a cineastas jóvenes que no quisieron limitarse al documental clásico. Algunos hicieron películas de ficción inspiradas en sus libros, con protagonistas que, aunque no eran ella, cargaban con ecos de su vida. Una de esas películas, titulada Sombras que hablan, fue premiada en festivales internacionales y abrió nuevas conversaciones sobre el poder del arte para nombrar lo innombrable. Lo extraordinario era que, aunque Carlita ya no estaba viva, su figura parecía seguir creciendo, como si cada generación encontrara en ella algo nuevo. Para algunos, era un símbolo de resistencia individual. Para otros, una guía ética sobre cómo narrar el dolor sin explotarlo. Para otros más, simplemente una voz cálida que los acompañaba en sus propias noches oscuras. Pero también surgieron detractores que intentaban minimizar su importancia. Alegaban que su obra estaba sobrevalorada, que el interés en ella se debía más a la tragedia que a la calidad literaria. Estos debates no lograron opacar su legado, al contrario, lo mantuvieron vivo. Porque cada crítica obligaba a volver a leerla, a revisitar sus textos, a recordar que lo esencial no estaba en las etiquetas, sino en el eco que había dejado en miles de vidas. Una de las pruebas más claras de su permanencia se dio cuando, en un país lejano, un grupo de estudiantes universitarios organizó una huelga para exigir mejores protocolos contra el acoso. Entre las pancartas que levantaban, había una con una frase de Carlita: «La rabia sin dirección me hundió. La rabia transformada en acción me salvó». Esa cita, escrita décadas atrás en una conferencia, había viajado lo suficiente para convertirse en grito de lucha en otra tierra, en otra lengua, en otra generación. El legado de Carlita no era estático, se adaptaba, se resignificaba, se encarnaba en nuevas luchas. Eso la volvía inmortal de un modo extraño, no como estatua fría, sino como chispa en movimiento. Y, sin embargo, para quienes la habían conocido de cerca, lo más importante no era todo ese reconocimiento. Lo esencial era recordarla en su humanidad, la mujer que reía con pequeñas tonterías, la que lloraba al recordar ciertos pasajes de su infancia, la que regaba sus plantas con devoción, la que agradecía cada abrazo sincero. Esa Carlita íntima era la que sostenía el recuerdo verdadero. Décadas más tarde, cuando se cumplieron 50 años de su muerte, se organizó un gran congreso internacional en su honor. Participaron académicos, artistas, activistas y sobrevivientes de múltiples contextos. El lema del encuentro fue: «No somos lo que nos hicieron». Durante varios días, se leyeron ponencias, se presentaron obras, se compartieron experiencias. El cierre fue un acto colectivo en el que miles de voces repitieron esa frase al unísono, como un mantra. Ese día, quedó claro que Carlita no era ya solo una persona que había existido, sino una presencia que seguía viva en cada lucha contra el silencio impuesto. El Congreso Internacional que se organizó en memoria de Carlita no fue un cierre, sino una apertura. De aquel encuentro nacieron redes de trabajo, proyectos colaborativos y nuevas generaciones de artistas y activistas que tomaron su nombre como bandera. Para muchos, Carlita dejó de ser solo un recuerdo del pasado, se transformó en una compañera de viaje, en alguien que caminaba simbólicamente a su lado mientras enfrentaban sus propias batallas. La cátedra universitaria que llevaba su nombre se expandió a varias facultades. No solo se estudiaba su obra literaria, sino también los contextos sociales que la rodearon y los movimientos que su voz había ayudado a impulsar. Profesores de distintas disciplinas coincidían en que Carlita representaba una intersección única entre arte, ética y resistencia. En las aulas, su nombre se pronunciaba con respeto, pero también con cercanía. Los estudiantes la citaban no como una figura intocable, sino como alguien con quien podían dialogar a través de sus textos. Uno de esos estudiantes, en una exposición final, escribió en la pizarra: Carlita nos enseñó a no quedarnos callados, aunque la voz tiemble. La frase quedó resonando en el salón y fue repetida tantas veces que terminó circulando en murales y redes sociales. Con el paso de los años, su obra fue traducida a aún más idiomas. En comunidades rurales, en bibliotecas populares, en clubes de lectura improvisados, sus palabras seguían encontrando lectores. Una maestra, en un pequeño pueblo, contaba que sus alumnos de secundaria habían leído Lo que queda en el aire y que muchos habían escrito después sus propios diarios. Decía que Carlita les había enseñado a nombrar lo que sentían, aunque no siempre supieran cómo. El cine también continuó explorando su figura. Una directora joven filmó una película que no era biográfica, sino alegórica. Una niña que atravesaba un bosque oscuro encontraba piedras con frases escritas, y esas frases la guiaban hasta un claro donde podía respirar libremente. En los créditos, la directora dedicaba la obra a la voz de Carlita, que ilumina incluso donde no hay salida. La película fue premiada por su poesía visual y, sobre todo, por la fuerza simbólica de esa figura invisible que acompañaba a la protagonista. Las marchas feministas siguieron recordándola, pero también colectivos de salud mental, asociaciones de infancia, grupos de artistas independientes. En pancartas, murales, canciones, su nombre aparecía junto a consignas de dignidad y cuidado. Para algunos, Carlita era un recordatorio de lo que no debía volver a ocurrir, para otros, una inspiración para construir algo diferente. Pero no todos la recordaban desde la lucha. También estaba la memoria íntima, la de quienes habían compartido vida con ella en carne y hueso. Su pareja, ya anciana, solía hablar poco de Carlita en público. Decía que había cosas que pertenecían solo a ellos dos. Sin embargo, en una entrevista concedida muchos años después, confesó algo que conmovió profundamente: Carlita me enseñó que el amor es un refugio, incluso cuando afuera todo parece derrumbarse. Yo fui testigo de su dolor, pero también de su risa. Y si hoy la recordamos solo como símbolo, quiero que también la recuerden como la mujer que bailaba torpemente en la cocina mientras preparaba café. Ese testimonio humanizó aún más su figura, recordando que detrás de la voz pública había existido una persona que disfrutaba de los pequeños gestos cotidianos. En la residencia artística, los aniversarios de su muerte se celebraban con talleres abiertos. Los organizadores insistían en que no fueran jornadas solemnes, sino espacios de creación. Querían que la memoria de Carlita se viviera no como un peso, sino como una semilla fértil. Así, cada año, decenas de jóvenes compartían poemas, canciones, dibujos, fotografías, piezas de teatro. Y en cada una de esas creaciones había, aunque fuera en susurros, un eco de Carlita. Algunas voces críticas seguían existiendo, como en todo legado importante. Había quienes cuestionaban que su figura se hubiera convertido en un símbolo colectivo, temiendo que eso borrara la complejidad de su vida real. Pero lo cierto era que esa tensión también formaba parte de su historia. Carlita había sido una mujer contradictoria, imperfecta, vulnerable. Y quizás la mayor enseñanza era esa, que se puede ser faro sin ser impecable, que se puede inspirar sin haberlo tenido todo resuelto. Un escritor contemporáneo, en un artículo conmemorativo, lo dijo con claridad: Carlita no nos deja un modelo de perfección, sino un modelo de persistencia. Y eso la hace más grande que cualquier estatua de bronce. Esa idea se extendió rápidamente, porque tocaba una fibra universal. En un mundo que constantemente exigía éxito, fortaleza y coherencia, Carlita recordaba que la vida real estaba hecha de fracturas, dudas y heridas. Y que aún así, dentro de esas fracturas, era posible encontrar belleza y sentido. Décadas después, cuando se inauguró un archivo digital con todas sus obras y documentos, miles de personas se conectaron para leer sus diarios, escuchar entrevistas antiguas, recorrer fotografías. Para muchos, fue como conocerla por primera vez. Y así, Carlita volvió a estar viva en nuevas pantallas, en nuevos ojos, en nuevas voces. El eco de Carlita parecía no tener fin. El archivo digital dedicado a Carlita se convirtió en un punto de encuentro inesperado. Lo que al principio fue un repositorio de sus libros y entrevistas terminó creciendo hasta transformarse en una plataforma viva, donde miles de personas subían reflexiones, textos inspirados en ella, relatos de cómo sus palabras habían impactado en sus vidas. No era solo memoria pasiva, era un espacio de creación colectiva que mantenía su espíritu encendido. Una sección especial del archivo albergaba cartas que nunca llegaron a su destino. Eran mensajes escritos por lectores que le hablaban directamente a Carlita, como si aún pudiera leerlos. Algunos le agradecían por haberles dado fuerzas en momentos de oscuridad. Otros le confesaban que gracias a sus palabras habían tomado decisiones importantes: dejar una relación abusiva, iniciar un proceso terapéutico, atreverse a escribir. Esas cartas, acumuladas a lo largo de los años, se convirtieron en un testimonio conmovedor de la amplitud de su influencia. Una joven de apenas 16 años escribió: Carlita, no sé quién eres más allá de lo que he leído, pero siento que me escuchas. Cuando escribo, pienso en ti, y es como si me dieras permiso para no tener miedo. Esa frase fue compartida tantas veces que se volvió emblema de nuevas generaciones. En paralelo, la residencia artística seguía expandiéndose. Una sede en otro continente tomó el nombre de Casa Lavanda, en honor a la pasión de Carlita por esas flores. Allí, jóvenes artistas exploraban lenguajes diversos: pintura, performance, música, cine experimental. Todos coincidían en que lo importante no era alcanzar reconocimiento externo, sino crear desde la autenticidad. Y esa autenticidad llevaba la marca de Carlita, que había hecho de la verdad un acto revolucionario. Las conmemoraciones por el centenario de su nacimiento trajeron consigo una ola renovada de interés. Documentales, series televisivas, biografías críticas y nuevas ediciones de sus obras ocuparon espacios mediáticos y académicos. En muchas ciudades se organizaron exposiciones de arte que dialogaban con sus textos. Una de las más visitadas fue Raíces de Fuego, en la que artistas contemporáneos reinterpretaron fragmentos de sus libros en instalaciones visuales. El recorrido terminaba en una sala donde se escuchaba, en voz de varias actrices, la lectura de sus frases más emblemáticas. Muchos salían de allí con lágrimas en los ojos. No faltaron tampoco intentos de apropiación comercial de su imagen, lo que generó debates intensos. Algunas marcas quisieron usar su rostro para campañas publicitarias, lo que desató la indignación de colectivos culturales. Finalmente, gracias a la presión social, se establecieron acuerdos éticos para el uso de su nombre y su figura. Carlita no sería un producto de consumo, sino un referente cultural respetado. En las escuelas, su historia comenzó a incluirse en currículos oficiales. No como un relato morboso, sino como una lección sobre dignidad, arte y resiliencia. Profesores de literatura la ponían en diálogo con grandes autoras de la historia, mientras que en clases de historia se la mencionaba como ejemplo de cómo una persona puede transformar la adversidad en legado colectivo. Para muchos estudiantes, era la primera vez que sentían que la literatura hablaba directamente de ellos, de sus luchas y emociones. Lo más significativo, sin embargo, era el modo en que Carlita seguía viva en lo cotidiano. En grafitis anónimos, en canciones independientes, en podcasts de jóvenes que discutían sobre salud mental, su nombre aparecía sin necesidad de grandes instituciones. Era como si se hubiera vuelto parte del lenguaje común, de esas referencias que todos comprenden aunque no hayan leído un solo libro. Un poeta urbano escribió: Carlita está en las paredes, en las voces que no se callan, en los ojos que aún buscan justicia. Esa frase, pintada en un mural callejero, terminó viralizándose como consigna. Final de la quinta parte.